Fight! Momento, momento, random. Momento, momento, random. Momento, momento, random. Nadie nos escucha. Prestidigitadores del éter. Le damos la vuelta donde nadie se la da. Por Radio Pedal hasta las 22. Estás en Nadie nos escucha. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean todos a otra edición más de la entrevista innecesaria. Hoy, para no defraudarlos, hemos traído un personaje realmente muy particular, alguien que tiene un oficio como mínimo cuestionable. Vamos a presentar en la entrevista innecesaria a JJ Melo. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches, doctor. Qué gusto estar acá junto a usted. Para nosotros es un placer tenerte, querido JJ. Y por lo que te trajimos puntualmente es para conocer un poco tu oficio. Contanos a qué te dedicas. Bueno, qué gusto poder hacerlo en este prestigioso programa, doctor. Qué gusto. En realidad soy un aficionado y me estoy dedicando a lo que tiene que ver con el relato de atracos, de asaltos que se generan en la ciudad, ¿no? Hay mucha violencia, todos lo sabemos. Mirá que rupturista, JJ, pero ¿cómo es el relato de atracos? Contanos un poco más, la gente del otro lado quiere saber. Y es conmovedor, tiene su lado muy humano, verdaderamente. Y por otra parte, lo vendemos el servicio a través de Offview, Usted se puede contratar, nos pasa sus datos personales a la empresa de seguridad que pertenece a su domicilio. Y bueno, automáticamente le damos un seguimiento y cuando está en una situación incómoda de atraco, a sus familiares le llevamos los acontecimientos en vivo y en directo. Mirá qué curioso, es un servicio minuto a minuto. ¿Cómo llegás a las cámaras a acceder a toda esa visualización y a quién está orientado este producto? Bueno, yo soy un joven emprendedor que me manejo con empresas de seguridad que tienen la data de los clientes. Y esto tiene un perfil más bien con la gente jubilada, ¿verdad? Que, bueno... consume televisión, por supuesto, y bueno, está ligado a este tipo de acontecimientos que se generan todos los días en la vía pública, ¿verdad? Bien, pero vamos entonces, acá la producción me dice por interno que tenemos un breve relato, una breve muestra de lo que es tu oficio, así que vamos a escucharla si le parece bien al señor director. Y Monegal, llevando a todas sus casas, pero principalmente la de Doña Elida, que en esta tarde ha adquirido el paquete premium de este atraco. En este momento, un joven con pasamontañas de unos 22 años levanta su 38 en dirección al techo, profiere en apariencia sentencia de muerte a todos los presentes. Su hijo, Doña Elida, se encuentra tirado boca abajo sobre la góndola 4 de esta farmacia sometida por la mafia criminal. Mantenga la calma, que según nuestras estadísticas en la góndola 4 de este local, tan solo 2 de 10 personas han perdido la vida. Doña Elida, estamos un 80-20 a favor. JJ, cobrame 2 meses de servicio porque quiero meter a mis viejos también y capaz que para mí, yo tengo un grupo de 18 años, capaz que ese precio sería entre membresía. Y bueno, por 3 podemos arreglar un buen numerito, ¿no? En realidad, viste que nosotros transferencia no hacemos porque no emitimos porque... Bueno, mandamos los burises a cobrar en realidad, ¿viste? Mañana lo espero. Estamos al aire. Seguimos con la entrevista innecesaria, entrevistando a JJ. Y lo que te quiero preguntar a JJ tiene que ver con que es una actividad bastante controversial, por otra parte, la que llevas adelante, ¿no? No te sentís... y lo digo porque soy un periodista absolutamente comprometido. ¿No te sentís un hijo de puta? Y nosotros en la nuestra, el que roba en la de él, vos en la tuya, Doña Elida en la de ella, todos somos funcionales en esta jungla. Viste cómo es, ¿no? La crío, loco, todo bien. Acá el Mostaza, men. Con el G-Watching no queríamos quedar afuera del momento random. Entonces decidimos traer las mejores canciones del rock. No se viraliza, ¿no es cierto, G-Watching? ¿Qué onda, Mostaza? ¿Todo bien? ¿Qué dice la crío, loco? ¿Todo tranquilo? Acá nosotros queríamos formar parte, viejo, así que con el Mostaza queríamos presentarle uno de los temas que... uno de los artistas contemporáneos que hemos traído acá al Rock No Se Viraliza, el Gaucho Aurelio, con 099 en el track, loco. Para que todos puedan disfrutar, loco, de esta barra, loco, que tiró el Aurelio. Pará, G-Watching, pará. ¿Vos sabés el chiste de la ballena? La Mostaza, ¿qué ballena? Había un tipo, ¿viste?, gritando en la playa como un loco. ¡Una ballena! ¡Una ballena!

toda la 18. Ah, y dale suave que está fuerte. Muy pronto en Nadie Nos Escucha. La telenovela que emocionó a grandes y a chicos. De los creadores de Vite Como Es, llega. ¿Será tranza? Como siempre, 1x600, 2x1000. Me avisa dónde está y te lo llevo hasta ahí. ¿Viste cómo es, no? Se la crío, loco. Otra vez el Mostaza, viejo. Estoy todo ready, loco, que la semana que viene tenemos un nuevo capítulo del Rock No Se Viraliza. Pero acá con el Gigachín queríamos traer otro de los temas que han pasado, otro de los artistas que han pasado por el rock, loco. El Golden Gaucho Lautaro, viejo. Reivindicando la tradición olvidada. Pará, Mostaza, pará. Este está fuertazo. Mostaza, escucha, este. Todo borracho, viste, estaban en una plaza, coso, viste, uno le dice al otro, che, guacho, ¿por qué no pone bomba? Y el otro le dice, dale, oh, y si no va como el orto, si no va mal. Y le contesta al otro, bueno, y si no va mal, lo abrimos al público. No, qué gachito, qué gachito. Arre, paisano. Decile a tus amigas que no sean haters, que no hablen mal de mí. Yo sé que vos sabés que hasta abajo, baby. Decile a tus amigas que no sean haters, que disfrutemos estos días, no son para siempre. Mami, sé que llegaste en diciembre, yo tengo 2 días, me voy el viernes. Nos portamos mal, pero ahora estamos tranqui, pa. Relajado, enrolando y que no pase nada. Ando por el aire vestido a lo Liberace. Meta cumbia, meta baile. Esperando que el sol vuelva a brillar, sacarte de tu mente a volar. Nada es para siempre contigo, no hay un solo día gris. Decile a tus amigas que no sean haters, que no hablen mal de mí. Yo sé que vos sabes que es hasta abajo, baby. ¿Vos recordás los sueños de repente al otro día? ¿Tenés el recuerdo fresco de lo que soñaste o se te va medio que olvidando con el paso de las horas? ¿Cómo reaccionás a eso? No, nunca suelo recordar, más si me persigue algo bastante perturbador que soñé, que me tiene bastante... Ah, ¿ahora? ¿En estos días? Sí, ayer puntualmente. Oh. Soñé una cosa como que no logro descifrar... pero capaz logro contártela un poquito ahora. Bueno. Pero sobre todo porque escuchaba como una suerte, lo que más recuerdo y me linkea con el sueño es como un ringtone onírico, que era como una musiquita, que era tipo... Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Uno que Vincien, qué era? Era una cosa así. ¿Dónde carajo estoy? ¿Dios sos vos? ¿Este es el cielo? ¡No me dé la espalda, viejo! ¿Sos vos o no sos vos, Dios? Desde luego. Encantado. No puede ser, mirá que... Esa es la vida de los cuantos. No, mirá que imaginé muchas cosas, pero ¿cómo Dios va a tener la voz de Borges y la voz de Caruso? Aparte vos, Caruso, ¿a quién salvaste? Y 2007, Argentino Junior. 2008, Newell's. 2009, Racing. 2010, Tigre. No puedo creer, loco. ¿Cómo llegó Dios a tener la voz de Caruso? Pero el que me defraudó pa' buena es el maestro Borges. Pero, ¿qué configuración de los astros lo puso a usted al lado de Caruso? ¿Cómo quiere estar acompañado por Caruso Lombardi? La vida del escritor es una vida solitaria. Uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de... un vasto círculo de amigos invisibles, de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno. ¡Ah! Es buena esa, maestro. Usted dice que como que Caruso Lombardi es como un amigo imaginario, que está ahí, pero no está, es como una producción imaginaria, pero ¿no es raro? Es raro, sí. No estoy asombrado. Maestro, la pregunta de rigor se hace inevitable. ¿Caruso le dio algún consejo literario a usted? Él no quiso darme ningún consejo literario. No sé qué decirle, maestro, porque no sé qué ha significado esto para usted. Ha significado algo muy injusto y muy agradecido por mí. ¿Y Caruso? Claro, le ruego que lo un momento. Che, Caruso, monstruo, ídolo, genio, animal, vos, monstruo. ¡Sí, hijo de puta, me estás ahorcando! No, maestro, pare, maestro, no dijo que Caruso era imaginario, pare que lo va a matar. Bueno, este sí que fue un sueño random, ¿no? Caruso Lombardi, Borges, probablemente Caruso haya salvado más gente que Borges. La verdad que fue un sueño, Dios con la voz de Caru y de Borges. Ay, qué Dios boludo, ¿no? Este sí que se hizo el canchero con milagros. Sócrates, ¿uruguayo? Mira quién apareció, Ancinajes. ¿Qué anda, el Omar? ¿Qué anda, Sócrates? ¿Todo bien? ¿Sabés que vengo? Porque pinté una camorra con el Milton el otro día y me quedé medio perseguido. Me olvidé su cumpleaños, viste que con el Milton nos criamos juntos, nos criamos de gurís. Y claro, viste, siento como un resquemor, viste, y dije, voy a preguntarle al Sócrates, viste que anda para la mayéutica, anda para eso de la explicación, ¿no? Tranca, Omar, que le vamos a encontrar la vuelta, mirá que tengo una para tirarte. ¡Ancinajes! ¿Me pones el agua en el termo? Que vamos a tomar unos mates con el Omar. Sentate acá con nosotros después que termine de aprontar el mate. Mirá, Omar, te voy a hacer clarito, ¿eh? Viste cómo es.

the unrequited dream, a song that no one sings, the unattainable. She's a myth that I have to believe in. All I need to make it real is one more reason. I don't know what to do. I don't know what to do. Dice la crew, loco. Bueno, viejo, vamos a mostrarles ahora un artistazo, loco. Un tipo que bardeó, pero después aguantó la toma y trajo, loco, un leitmotiv hermoso, viejo, de Metallica y una letra hermosa del Indio, loco. La hizo Trump, pero fue hermoso. ¿Te acordás que iba chico? Tuvo el Madafaka 66. De acuerdo, vos estás a todo, yo voy a comer esta rechimba, hija. Vamos a pasarlo, loco, y bueno, aguante el rock, no se viraliza. Pará, gigachín, pará, y aguantá, gigachín. Un borracho de trombar y le dice al otro: ojalá que toda la bebida la tiren en el fondo del mar. Y el compañero le pregunta: ¿estás en Alcohólicos Anónimos? Y el borracho le dice: no, soy buzo. Así estás, querido pan rayado, con las papelas de la cana, todo encima con cara de liebre muerta, viviendo la calidad de tu revólver, amenazando al cajero, tartamudeando, sin poder decirle qué debe hacer, la nuca del vigile justifica el sueldo. ¿Qué tal? Un cuentazo en el culo. Los clientes están con la cara pegada al suelo y pan rayado los atiende con el corazón hecho una piedra mientras se escucha risas en el taller del diablo. Pan rayado, el chico de los astilleros, está por vengar sus sueños, bailar con un pato mareado en una merienda de lomos, bailar con un hueco en el corazón. Zumban las primeras moscas, una voz de megáfono grita que estás perdido. Ese pelituco pico tibio apuntó como un sol, es el secretario del juzgado. Tiene la piel tostada y es muy joven, un último pico para la regamina. Podrás negociar con rehenes recién chutados. El pelituco te mira en la marca de los brazos mientras su mambo te aprieta con severidad. Hace un discurso exhibicionista en el que baraja los minutos. Che pibe, la manteca ya no está en los bancos. Sigue haciendo tiempo y te relame con palabras, y sobre todo te promete que va a soplar la brasa allá afuera para que no te apaguen los Federicos, Dios. Pan rayado, baja el seis luces, un perro viejo y con el número mal limado ya. Imposible mayor desnudez. Mientras tanto la calle es una bolsa de ratas. A un perro se lo cura como se cura a un perro. Dice el himno de Tacópolis, robar la vida es el robo final. Unos niños traidores te anuncian que la bella señora te espera en un baldío. El beso de todos nosotros. El beso de todos nosotros. Nadie nos escucha. Prestidigitadores del éter. Le damos la vuelta donde nadie se la da.